Y ahora sí nos vamos a contactar con Dalila Valdés, que tiene su columna especial, donde nos rememora y nos trae a lo ancestral y a lo actual y a lo social y a lo latinoamericano y qué más. Ya está con nosotros la queridísima Dalila Valdés. Estimada Dali, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Presentación, querido, muy buenos días. Aquí empujando el sol, saliendo el sol. ¿Cómo le va? Qué alegría estar en contacto con la Radio Panamericana, la mejor así radio es. Del Valle. Bueno, la alegría es nuestra. Menos ahí estamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos. Bueno, vos estás en México y te tengo que contar que estamos bien, pero viviendo días de mucho calor, algo que no nos tenía tan acostumbrados. Por ejemplo, ahora está haciendo 35 grados. Uy, y hace varios días que viene así. Bueno, aquí son las 8:30 y te digo que hay un fresquete. De hecho, bueno, no pude acompañar el último programa porque hemos tenido influenza ahí toda la familia, que te digo que en algún punto ha sido bueno, se ha reencontrado la familia en la casa. Me ha pasado, ¿vos vivías acá? Sí, vos vivías acá, pero hemos tenido ahí tardes de... No hemos podido salir, bueno, terrible la influenza. Terapia de influenza. Por lo menos un día es la gripe esta influenza. Te agarra un día que te deja de cama, me acuerdo que te mandé un audio después de las 7:30, que es el horario del programa, y... porque recién empezaba a tener voz. Pero bueno, al margen de eso, estamos entrando en invierno aquí, claro. Vos me decís calor, el clima está loco, ¿viste? El clima está así diciéndonos, bueno, ustedes nos quieren distraer, llevar para acá, para allá, nosotros también. Así que... ¿El clima está loco o está loco el humano? Bueno, ahí podemos tener también como unos tres programas de derecho así para tratar de empezar a comenzar a hablar, a ver qué opina también la gente. No sé si vamos a tener esa respuesta hoy, pero lo cierto es que, bueno, se viene también toda la época de siembra, toda la época de cosecha. Mira, te digo, lo único así que con lo que, como se dice, zafamos fue una miel con eucalipto, ¿cómo es esta otra que es buenísima también? Sí, eucalipto, creo. Uh-huh. Que tomamos esto, que así una miel color verde fuerte, fue lo único así que nos alivió y la conseguimos en un tianguis. Yo no sé si, Juan, tú sabes qué es un tianguis, pero no. Aquí en la Ciudad de México... Tenemos un norte, tenemos un sur, tenemos un este, un oeste. El sur es hace parte de todos los barrios aquí en Ciudad de México que preservan el 80% de todo lo que son las reservas. Aquí en Ciudad de México, a diferencia de otras ciudades, si bien está lo de la polución, hay muchísimo verde, hay mucho preservado. Y esto es en el sur. Pero en toda Ciudad de México existen los tianguis, que son... todos los días, una vez por semana por lo menos, cada, no sé, en radios de 15 cuadras, hay ferias de una cuadra y media más o menos, en donde van feriantes que son generalmente campesinos que viven alrededor de en el Estado de México, y que traen toda su producción de frutas, verduras, hay pollos también, pero aquí no hay, por ley, ¿viste? Se puede importar todo lo que tenga agroecológico, pero no se puede producir, así que es todo agroecológico. Y la gente, mieles también, bueno, cremas. Y la gente está acostumbrada más, la gente de aquí, bastante más acostumbrada a comprar en los tianguis, que son estas ferias que se dan en toda Ciudad de México, por lo menos una vez por semana en el mismo lugar, dependiendo de en qué barrio estés, y te digo que funciona muy bien. Y bueno, de allí era esta esta miel. Qué interesante. Que habíamos comprado más o menos época de bueno, acá vamos a tener tener en Cosquín el domingo la feria agroecológica local y de alguna manera creo que es una actividad que se va dando en diferentes lugares. Esto de empezar a volver a técnicas. Está la feria de San Esteban, está claro. La feria del Buen Vivir en Capilla. Pero sí, claro. Sí. Así es, en algún momento Gaby decía, ¿no? Qué lindo que es proyectar, imaginarse qué pasa si, bueno, no se hace la autovía y en todo ese camino se hace una gran huerta. Y bueno, el programa de hoy entonces tiene que ver un poquito con esto de qué significa soberanía alimentaria, cómo nació este término que es bastante joven para lo que uno se puede llegar a imaginar, ¿no? Ahora está cada vez de unos 10 años para acá, cada vez se coloca más esta idea de soberanía que viene también un poco a arrasar esta idea escolar que teníamos de un país soberano, ¿no? Que queda un poco más bien en el discurso. Bueno, esto, esta idea de soberanía es un término que es joven, que, bueno, se podría creer que se originó en los ámbitos académicos, pero no. Y hablar un poquito entonces de la FAO y de algunas cuestiones que impulsaron a que hoy estemos hablando también en el Valle de Punilla de soberanía alimentaria y cómo, como dices tú, y que estaría buenísimo también repetir, porque no sé los horarios, no sé si va a ser el tanque en Cosquín, la feria agroecológica, pero... En el patio de la parroquia. Qué bien que está. Ah, mira. En el patio de la parroquia, bueno, desde las 10 de la mañana, frente de la plaza de folclore. De la plaza de Cosquín. Muy bien. Esos datos están muy bien. Cada vez hay más bolsones también. Cada vez la gente pregunta más, elige más también. Bueno, por el sabor, por este... Y porque de a poco empieza a ser también nuestro... Es un patrimonio, ¿no? Es un patrimonio que debemos conservar, no solamente al agricultor, al campesino que produce, sino también cómo son esos medios de comercialización. Bueno, el término de soberanía alimentaria me parece que es una ya de por sí una propuesta política y que surgió para enfrentar el hambre. Es una ética de vida vinculada al derecho de los pueblos a una alimentación saludable, nutritiva y adecuada culturalmente, basada en alimentos producidos de forma ecológica y sustentable. Y bueno, desde ya es un derecho. Como decíamos, el origen no viene del ámbito académico y fue lanzado por las organizaciones de la sociedad civil en el año 1996. Particularmente por el Movimiento Social Internacional Vía Campesina. Ellos estaban allí en el foro de la Organización de Sociedad Civil de Roma y al final de la declaración de este foro, la última parte decía, bueno, beneficio para pocos o comida para todos, ¿no? Entonces fue presentada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la FAO en ese mismo año. La FAO, como sabemos, es este organismo, esta organización de Naciones Unidas, que incluso tienen una página que se actualiza todo el tiempo. Ya están hablando cómo va a ser, cómo están intentando plantar, ¿no? Fuera del espacio. Ah, sí. Bueno, ¿qué necesidad? Esto es la NASA. Habiendo tanto terreno. Bueno. Sí. Claro. Entonces, bueno, desde la FAO están mostrando estas noticias y un montón de noticias también a nivel global. Son más de 197 miembros en todo el mundo. Me pareció curiosa esta nota que está dentro de la página y que por favor invito también, ¿no? Hablan celebrando un cereal poderoso como es el mijo. formas de mitigar, formas de cultivar de la mejor manera. Hay un diálogo muy importante que ellos dan también al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Entonces, todo esto también lo colocan en este espacio que hoy es más virtual y que es la página. Con respecto a esto de plantar en otros planetas, dicen, bueno, claro, las plantas se someten a un estrés muy grande porque no tienen agua, porque no tienen tierra, porque no tienen gravedad. Entonces, de alguna manera, donde haya sequías o, bueno, las condiciones no sean las mejores, ya vamos a estar entrenando plantas para esas condiciones. Bueno, una cosa medio loca, pero viste, tienen que mostrar de todos sus miembros y los mesoamericanos enseguida ahí. Sí, el cohete está despegando. Bueno, cada uno, cada loco con su tema. Volvamos a la soberanía alimentaria. Y decíamos que fue impulsada en el año 96, entonces, por la Vía Campesina. Uh-huh. Y surgió como una réplica a la Organización Mundial del Comercio sobre las políticas agrícolas y agroalimentarias para liberar el mercado y eliminar las barreras proteccionistas nacionales. Y bueno, cuentan también que en el año 1952, quien era presidente de la FAO, que era un brasilero que en ese momento desarrolló todo un estudio y que decía lo siguiente, que el problema no era la falta de alimento, porque demostró, este hombre, Josué de Castro, demostró que allá en el año 52, por lo menos que en Brasil había más hambre en las regiones de mayor productividad de alimentos que en la de menor productividad de alimentos. Entonces dijo, bueno, no, esto no es falta de alimentos en sí, es un tema de distribución. Entonces tenemos que, ya para el año 75 se comenzó a utilizar el término de seguridad alimentaria, y bueno, que tiene que ver con esto de la capacidad de que en todo momento el mundo se pueda aprovisionar con productos básicos para sostener un crecimiento del consumo alimentario, soportando las fluctuaciones y los precios. Este término de seguridad alimentaria empezó a ser un poco ambiguo también para esto que tiene que ver, ¿no?, con la Organización Mundial del Comercio y como la manera que la organización entendía la crisis alimentaria. Entonces, ante eso, y consolidando un poco la lucha, la Vía Campesina habló más de un término de soberanía. Desde que comenzó más o menos a utilizarse este término, ya fue otra referencia que tiene que ver sino con la distribución del alimento. Y es más, hasta hoy se sabe que no es falta de alimento el problema, sino tiene que ver con justamente esto de la distribución. Entonces dijo, bueno, la Vía Campesina, ¿no? Y de a poco este término también se fue, por decirlo así, mejorando con otras organizaciones, con otras grandes alianzas que tuvieron de otros movimientos sociales, de pescadores, de pastores, de mujeres del campo, de consumidores, de ambientalistas, de nutricionistas, de científicos, de movimientos de la salud pública, y contribuyeron y construyeron colectivamente este nuevo entendimiento sobre la soberanía alimentaria. Y así fue que en el Foro Internacional de Mieleni, que es la principal plataforma y punto de referencia internacional, se definió como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón del sistema y de las políticas alimentarias. por encima de los mercados y de las empresas. Entonces, de alguna manera, tiene esa fuerza revolucionaria de también estar yendo contra un sistema más neoliberal, por decirlo así. Aquí en Argentina, en el año 2014 se sancionó una ley de reparación histórica de agricultura familiar campesina indígena y, bueno, en su artículo número 1 declara el interés público la agricultura familiar campesina indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. Digamos que la soberanía alimentaria es un pilar fundamental para toda nuestra sociedad, si estamos hablando de nuestro alimento, que nos enriquece, pero también el modo de hacerlo y de practicarlo y de llevarlo a cabo. Aquí en México se da algo muy bonito que se llama la milpa, ¿no? Que es ese entendimiento en realidad de los cultivos y que son cultivos asociados, cultivos que no están solos, sino que, por ejemplo, cuando se cultiva maíz, también se cultiva frijol y también se cultiva calabaza. Son tres alimentos que se complementan entre sí, que proteínicamente y también que pueden compartir un mismo suelo. Y bueno, y eso es un poquito lo de soberanía que tenía para hoy. Quedamos ahí un poco cortos de tiempo también, porque es un tema desde ya a seguir desarrollando. Este año ya fueron aprobados en primer y en segunda instancia los puntos de cultura y vi que soberanía alimentaria era uno de los ejes temáticos, junto, bueno, con agricultura familiar y campesina e indígena. Y bueno, me parece que es una excelente oportunidad para traer, preguntarle a los abuelos, esto ya lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Cómo era que se sembraba, más en el norte, está el movimiento campesino, incluso en Cruz del Eje, en la parte de la cumbre, y me comentaban un poco cómo fueron mejorando esto de hacer carbón, de cómo realear el monte, todo eso en base a las prácticas. Entonces, bueno, realmente hay gente que hace muchísimo tiempo que en el Valle se dedica a la agricultura familiar, y si yo estoy comenzando con algún proyecto, bueno, seguramente le voy a ir a consultar con ellos, y bueno, así, si pudiéramos proyectar un valle lleno de alimentos, claro, en donde los intercambios se den en estas ferias, que además de ser lindas, con mucho color, generalmente hay música, y es donde uno también se encuentra con el vecino, entonces desde ya eso sí garantiza otra posición, ¿no? Desde los vecinos que no van a depender de la cadena de supermercados que viene, que me trae todo congelado, que no tiene sabor, que a veces no hay lo que busco, bueno. Entonces, por ahí me parece que iremos bien caminando. Muy interesante, Dalí. Claro que sí, ahí estamos. Bueno, te mando un abrazo enorme. Gracias a vos. Para toda la audiencia y todos los que escuchan. Un abrazo, nos vemos. La escuchábamos a Dalila Valdés desde México, hoy hablándonos sobre soberanía alimentaria.